¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio, y a este programa que hacemos cada jueves por la noche desde el siglo pasado, que se llama Un Punto Azul. Programa dedicado a la astronomía, a la astronáutica, a las ciencias del espacio, al cine, a la historia, menos a los horóscopos, a casi todo. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Y deciros a todos nuestros amigos de España y del mundo, sobre todo de España, de que hemos sobrevivido a la basura. Porque mucha gente nos ha preguntado. No, nosotros no hemos estado. La hemos visto de cerca. De hecho, la tenemos cerca. Huele todavía. Pero ya se ha acabado. Bueno, saludamos a los compañeros que tenemos hoy con nosotros. Yo tengo hoy aquí dos alumnos y una alumna, ¿eh? Estoy bien acompañado. Que van a hacer otro programa aquí en la radio. Están aprendiendo el control. Y fuera, pues, tenemos en la mesa a Joaquín Barroso, José Luis Espí, Lito Jiménez, iba a decir Lito Jiménez del Barco, David Chacón, que te tengo hoy enfilado ahí, José Luis Muñoz al control de internet, y en el público Gloria, como siempre, animando el asunto. Bueno, pues dicho esto, ¿habéis escuchado los gritos esta semana de serpientes cuando recogió el libro? Bueno, En el Twitter estuvo muy animado, Estaba contento, ¿eh? Estaba como un niño cuando llegan los Reyes Magos. Sí. ¿Los Reyes Magos existieron o era la burra y el buey lo que no era? No empecemos. No sé, pregúntale a quien sabe, el Papa, por ejemplo. No saques el tema, es que un tema que lo saca a mí me da morbo, tío. Sí, sí, sí. Los Reyes Magos eran astrólogos, ¿no? Eran astrólogos. La tradición. Sí, eran astrólogos. Están enterrados en la Catedral de Colonia, ¿no? ¿No? ¿Qué bien debe doler allí. ¿Qué? Debe doler muy bien allí, la Catedral de Colonia. De Colonia, Alemania, ¿eh? Sí. Espera que se me... Por lo visto no eran ni reyes ni magos, pero bueno, se ha quedado. ¿Cómo se llamaban los tres reyes magos? ¿Qué? ¿Cómo se llamaban? ¿Los reyes magos? Tú estabas en un colegio religioso, hay que saberlo. Sí, vamos. Y sin estar Melchor, Gaspar y Baltasar. Y Baltasar. El Baltasar era el negro, ¿verdad? Sí. Para que haya de todo. Bueno, pues todo esto estoy contando yo porque es que se me ha olvidado el ordenador y entonces tengo que trabajar. Pero lo que tiene usted en la mano no es un ordenador, casi. Sí, pero no es igual. Es un pedazo de... Es un móvil para... Es un semi-tablet, ¿no? Un semi-tablet. Es un móvil para gente con presbicia. Sí. ¿Eh? Para ponerle también grande, ¿no? Bueno, comenzamos, como dice nuestra escaleta, con las preguntas del oyente que nos mandó ayer Joaquín. Y si queréis, la pregunta del oyente, suena ya a sección institucional, ¿verdad? Sí. Nos la mandó... ¿Quién nos la mandó? Espérate, Abelino la ha contestado. Nos la mandó Fernando Alcaud de Sevilla. Le digo lo mismo que al otro compañero, que si es de Sevilla, que venga aquí y nos lo pregunte. Claro, claro. Que de Sevilla aquí está un tiro de piedra. Hola, buenas noches. Ante todo, daros las gracias por el esfuerzo semanal que hacéis por difundir la astronomía. Me gustaría preguntaros una cosa. El pasado lunes 12 de noviembre, al amanecer, sobre las 7 LT. ¿LT qué es lo que es? No sé. Local time. Hora de, local. Ah, local time, verdad, verdad. Desde Sevilla observé la luna en fase casi nueva. El caso es que además del borde iluminado se podía ver el resto del disco lunar en penumbra. ¿A qué se debe ese reflejo? No sé si será algo normal, pero yo no recuerdo haberlo visto antes, aunque también es verdad que no tengo buena memoria. Bueno, muchas gracias. ¿Respuesta? ¿No pelearos? Bueno, José Luis se lo sabe, José Luis. Bueno, la luna, cuando está en esa fase de luna nueva o casi nueva, pues refleja en realidad la luz que le refleja a la Tierra. O sea, la Tierra está iluminada. Para la luna, la Tierra está en tierra llena prácticamente, o muy cercana a la tierra llena, y como la luna, la Tierra tiene una reflectividad. Albedo. La palabra es albedo. Muy alta, pues las nubes y el mar reflejan bastante luz y entonces se ilumina. O sea que la superficie lunar, que está en su noche, está recibiendo toda la luz reflejada por la Tierra, y entonces esa es la luz que se ve en la parte oscura de la luna cuando está casi nueva, que se llama... ¿cómo se llamaba? Luz cenicienta. Luz cenicienta. Nombre técnico. La luz cenicienta. De ceniza. Yo le contesté al correo y le dije, trasladó la pregunta, digo, pero seguramente lo que estás viendo es el reflejo de la Tierra. Uh-huh. Y él me contestó que él suponía, pero que es que le notaba algo extraño. Que esa era... Esa luz. Era más... No sé, que la veía distinta. Que... Uh-huh. Supongo que serían también las condiciones en las que la vio, sería la oscuridad, sí. y demás, y le llamó más la atención, pero vamos, que simplemente era... Es un fenómeno, que también es luz cenicienta y ocurre siempre que hay luna nueva o casi nueva, tú ves el filito ya creciente o menguante y el resto puedes distinguir algo. Y sin darle luz del sol, dices, bueno, ¿cómo se puede? Pues es la luz que refleja, como ha dicho José Luis, la propia Tierra sobre la Luna. La Luna tiene un buen albedo también y es capaz de reflejarla, de rebote doble, digamos. La cantidad que refleje la Tierra también no es constante. O sea, depende de la cantidad de nubes. Sí, las nubes reflejan más. Las nubes tienen un albedo más alto, y si la cara que ves de Tierra llena le ofrecen mayor cantidad de nube. Y en ese momento, últimamente ha habido... E incluso si hay, por ejemplo, erupciones volcánicas, que hay polvo en suspensión, el albedo cambia. O sea que la cantidad de luz reflejada por la Tierra no es constante. Claro. Depende mucho de las variables meteorológicas, atmosféricas, y también del sitio de observación. Así que podría ser que en ese caso, ese día en concreto... reflejará un poco más que... Porque había muchas nubes, porque hemos tenido tiempo malo, y si había muchas nubes sobre la península, pues mejor reflejaba más que otras veces, puede ser. Pues no sí. sé en cuánto varía, pero sí que varía, porque el albedo de la nube es muchísimo más alto que el del cielo, la tierra que tiene un color limpio, diferente, o el océano, que es azul, o sea, que el blanco puro de una nube por arriba, o sea, sí. Es variable, lo que no te puedo decir en cuánto, ¿no? Pero que sí, que puede variar en la cantidad de luz reflejada. Eso para hacer quisquilloso, ¿no? Sí, como era una cosa, decía que era una cosa. La había rara, visto especialmente. Extraña. Puede ser que no sea tan raro. No es lo que quiero comentar, que varía. ¿Ya? Bueno, ya. Sí. Bueno, vámonos a la escaleta, ¿qué hora es? Las 22:11, 22:10, noticias de la semana, varios. ¿Alguna noticia que comentar? ¿O comentamos lo que yo quería comentar? Bueno, ahí está el tema de la Curiosity, ¿no? Sí, pero hablando de que van a dar una noticia, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a que la NASA dé noticias, que al final para mí la noticia son globos. Es la manera de dar la noticia. Sí. ¿Cómo puede un medio, una organización tan seria como la NASA, decir el lunes voy a dar una noticia? Eso más bien de un programa de tipo corazón. Voy a dar una noticia y que se va a incluir los libros de historia. Mira, y me callo y te lo digo el lunes. Sí, sí, sí. Que yo, tienen que venderse. Pero claro, que ellos tienen que... Están recortando también presupuesto, tienen que venderlo como sea, también. Para proseguir con la con las misiones. Lo está haciendo últimamente bastante la NASA. Ya tuvo un problema, vamos, ya tuvo un fiasco con el tema de la vida en el arsénico. ¿Acordáis que también habló de eso? Y al final resultó que todo fue no era correcto el tema, y como eso varias cosas, ¿no? Bueno, vamos a esperar. De todas maneras no van a decir que hay vida en Marte. ¿Eso que creéis, a menos que haya visto que... algún bicho el Curiosity pasar por delante de la cámara? ¿Qué creéis que van a decir? Yo creo que habrán descubierto... Perdona, ¿qué van a decir? ¿Si hay vida o que ha habido vida? No es lo mismo, ¿eh? Yo no creo que vayan a decir que haya habido... O sea, que hay vida ahora. Yo me he dejado la bola de cristal en mi casa. Pero, vamos, ya se hubiera sabido. Si fuera claro, ya se hubiera sabido. Yo pienso que habrán descubierto... O sea, el laboratorio químico que lleva la Curiosity habrá descubierto sustancias orgánicas que pueden tener un origen biológico o no, pero que a lo mejor no se lo esperaban encontrar tan pronto, o que no tenía o no lo pensaban encontrar. Pero vamos, eso lo vamos a saber dentro de unos días. Ustedes, ya lo comenté el programa pasado, creo, y los otros, ¿sabéis que de mi afición por la webcam? Claro. Y que yo tengo la webcam de la afición, Liga Legendaria. Y bueno, que la veo a todo momento, a todas horas. Y me he estado comiendo el coco, menos mal que José Luis Muñoz me ha sacado a mí de la duda, porque, oye, estoy buscando una cosa aquí. Había una foto de la Curiosity, ese autorretrato de la Curiosity, sí. Digo, con sí, quién sí, la sí. ha hecho, perdón. ¿Lo has comentado? ¿Quién le ha hecho la foto a la Curiosity? Los marcianitos que estaban por ahí. La deja encima de una piedra con el automático y se ha separado. O sea, yo pensé, digo, esto ha soltado cualquier cosa y ha salido y le ha hecho la foto. Es que ahí ve también las trampas que hace la NASA muchas veces para dar un poco más de morbo al tema. La foto parece que está hecha por otro, desde fuera de la Curiosity, pero en realidad está hecha desde un mástil desplegable que tiene la cámara Mali, creo que se llama. Una de las cámaras que está en un brazo robótico en el extremo, entonces está mirándose, o sea, está apuntando el objetivo hacia ella misma, pero claro, en la foto le han quitado la parte del mástil que estaría claramente saliendo del aparato. Está trucada. Y le han quitado el mástil desde fuera. Claro. Si se viera el mástil, vería perfectamente de dónde proviene la foto. Se vería el mástil, pero no se ve. Bueno, más me la ha quedado claro. Somos Un Punto Azul, programa de Astronomía y Ciencia del Espacio. Nuestro número de teléfono es el 956-337-657 para entrar en antena, que nunca entra nadie. Nuestra página web, www.aamagallanes.es, porque me miráis con esa cara. El correo electrónico, unpuntoazul@aamagallanes.es, para escucharnos en directo por internet. Con que entréis en la página web, amagallanes.es, arriba a la derecha, perdón, hay un iconito, pincháis y se nos escucha. También nos podéis escuchar a través de iVoox. Nos podéis seguir en Twitter, por cierto. Twitter hemos hecho desaparecer el Twitter de Un Punto Azul y hemos dejado el de Astro Jerez. Porque para qué vamos a llevar dos Twitter a la vez, y decíamos lo mismo, y así menos disperso. Y en Facebook, la página que está funcionando es la de Un Punto Azul, que tiene ya 600 y pico de seguidores. Recomendadlo, por favor, hombre, a vuestros amigos, que pinche un poquito. Y ya está, ¿no? ¿Qué más? Pasó a las Delicias 37, ¿eres? Y ya está. 22 y 20. Entonces, adelanto un poco el tema, José Luis Muñoz, que hemos anunciado a bombo y platillo durante en Twitter de toda esta tarde, y la gente esperando, eso que será ahí, pues que José Luis Muñoz nos va a hablar de las unidades naturales de Planck. Sí, bueno, esto yo lo tenía preparado desde hace ya por lo menos un mes, pero la circunstancia, o sea, Planck, no... Planck y valores naturales en la misma frase, no... Pues sí, él mismo la utilizó. ¿Qué plan? A raíz de un comentario durante uno de nuestros programas en el que se hablaba sobre la temperatura más alta posible, no sé si lo recordáis. Que sí, creo recordarlo, que decíamos que el cero es la mínima, pero la máxima discutiendo un poquito no sobre... se sabía, bueno, se pensaba que puede ser infinita, ¿no? Ajá. Pero yo de memoria en aquel momento recordé que había leído sobre el tema y que había una temperatura máxima, que es la temperatura de Planck, que era aquella en la que las partículas, las moléculas vibran a la velocidad de la luz. O sea, más ya no pueden vibrar, ¿no? Y a raíz de eso pues empecé a leer un poco más y llegué a las unidades naturales de Planck. Vamos a desarrollar un poco el tema. No todo el mundo sabe que las unidades de medida que utilizamos normalmente son totalmente arbitrarias. O sea, un metro mide lo que mide porque alguien decidió, en algún congreso se decidió que midiera eso, pero podía haber medido la mitad o la tercera parte o el doble. Lo mismo pasa con el segundo, lo mismo pasa con el kilo, o sea, son unidades que se han decidido que sean así por convenio, por convenio, y claro, una vez que se ha montado, se ha dicho, pues el metro mide lo que mide, el segundo dura lo que dura, el kilo pesa lo que pesa, pues todas las ecuaciones en física pues están utilizando esas medidas. Y pasa lo que Planck se observó, que aparecían en las ecuaciones, sobre todo en las ecuaciones básicas de la naturaleza, como en, por ejemplo, en la misma velocidad de la luz en el vacío, que es una constante, la constante de gravitación universal, o la constante de Dirac, o la constante de Coulomb, en las relaciones, en las fuerzas electromagnéticas, o la constante de Boltzmann, aparecían números. Aparecían constantes que tenían unos valores con muchos decimales, normalmente muy bajos, o sea, unos números muy muy pequeños, pero que estaban ahí porque si no estuvieran, no cuadrarían las ecuaciones. Entonces este buen hombre, Max Planck, se planteó qué pasaría si forzaba la situación y creaba unas unidades... o calculabas unas unidades de forma que estas ecuaciones, las cinco ecuaciones estas de las que he comentado, pues tuvieran un valor 1. O sea, en vez de tener, por ejemplo, la constante de gravitación universal, un valor de 6,6634 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado, kilogramo cuadrado, o sea, es un número totalmente artificial, en vez de tener ese valor, pues que tuviera 1. Valiera un valor de 1. Y lo mismo la velocidad de la luz, por ejemplo, que imaginaos que tuviéramos una unidad de medida y una unidad de tiempo que hiciera que la velocidad de la luz fuera una unidad de medida dividida por una unidad de tiempo. Pues este hombre hizo esa abstracción y descubrió. Le aparecieron unos valores en esas unidades que se utilizan, no se utilizan en la vida cotidiana, pero que sí se utilizan en física cuántica, en relatividad, en ecuaciones básicas de la energía, del calor, de la electricidad, sobre todo cuando se acercan a los límites de la física o a los límites de la naturaleza, ¿eh? Un momentito que me he perdido un poco por lo que estaba hablando. Este hombre propuso utilizar unas unidades nuevas, que llamó las unidades naturales, y las calculó. Así calculó, por ejemplo, lo que él llamó la longitud de Planck, que mide 1,61625 por 10 a la menos 35 metros, que es la mínima distancia medible en el universo. O sea, no podemos medir de ninguna forma, hay un límite físico, una distancia más pequeña que esta. Tampoco podemos obtener una masa más pequeña que la masa de Planck, que tiene un número, o sea, es un número también bastante bajo, o el tiempo de Planck, que mide un 5,39914 por 10 a la menos 44 segundos, que es el menor tiempo medible, o sea, el menor intervalo de tiempo medible, se ha calculado, por ejemplo, que el universo estaba a la temperatura de Planck en el tiempo de Planck de la creación. Justo cuando pasó el tiempo de Planck, que es una cantidad infinitamente, bueno, infinitamente, muy, muy pequeña, el universo tenía la velocidad de Planck, la temperatura de Planck. También hay una carga de Planck que equivale a 1,875545 por día a la menos 18 coulombios, y una temperatura de Planck, que es la que hablamos al principio, que es 1,4416 por día a la 32 Kelvin. O sea, una temperatura altísima, pero que es la máxima que puede existir, porque si no, ya después de ahí ya las partículas viajarían en la vibración mucho más rápido, o sea, más rápido que la velocidad de la luz, lo cual es imposible. Como he dicho, a partir de estas unidades básicas se han derivado otras que son unidades de otras magnitudes, magnitudes, como por ejemplo hay una tensión de Planck, una tensión eléctrica, una densidad de Planck, hay una energía de Planck, y como he dicho, se utilizan básicamente en física. De la relatividad general, de la gravedad cuántica, en termodinámica o en mecánica cuántica. Max Planck propuso en su momento utilizar también estas unidades en el caso de que se contactara con alguna civilización extraterrestre, porque seguramente las conocerían y las utilizarían. O sea, serían unas medidas que serían comunes al universo, a cualquier civilización. Y ya él lo comentó cuando propuso la idea de utilizar estas unidades. Y con esto terminamos. Espérate, que hoy estoy yo aquí un poco despistando. Que son las 22:24, eso no estaba planeado, ¿no? Hoy me ha faltado un minuto. Tampoco, era hasta el 25, ¿no? Tampoco lo pones así. Bueno, no, el problema, que la has trastocado. No, se ha quedado un tiempo de plan de completar su intervención. O sea. No, la cuestión está en que lo sepa, que como estoy aquí enseñando con todo, lo entendemos. No te escucho. Lo entendemos. Hoy sí. Después te lo explico. Hoy te damos un... No. Pues te damos permiso. ¿Es pronto para la pausita musical? Recuérdame cuál es la temperatura de plan. La temperatura de Planck es 1.416785. Bueno, el exponente más bien me interesa. Por 10 a la 32. 10 a la 32 Kelvin. Grados Kelvin. Kelvin, perdón. Porque es que me interesa, porque yo traigo después un sitio donde también se está muy caliente. Y quería saber la diferencia de temperatura de esto. Con la temperatura de Planck. Estamos hablando de orden enorme. De orden 32 estamos hablando. 32. El orden 32 es mucha tela. 32 ceros detrás. Antes de la pausa musical, Lito puede dar ya su... Bueno, perdón, ¿no? José Luis Pi es su tema, ¿no? Pues venga. Sí, si quieres hago yo mi intervención, que es la última entrega del estudio... De la observación. De la observación solar. ¿Vale? Que hoy nos vamos a dedicar, lo voy a dedicar ya como última parte al estudio de las manchas, el ciclo solar y las manchas, y cómo calculamos el número de Wolf, que es lo que nos indica el estado del ciclo solar, el estado de la actividad solar, ¿no? Bien, pues primero voy a empezar hablando del ciclo solar. El ciclo solar tiene una duración aproximada de 11 años, teniendo lugar entonces una inversión de los polos magnéticos, por lo que en realidad el ciclo completo es de 22, ¿no? O sea, norte-sur 11 años, sur-norte 11 años, total un ciclo completo serían 22. Pero se suele decir siempre que el ciclo es de 11 años, cuando hay una inversión del campo magnético del Sol. El paso del mínimo al máximo, que ocurre durante 3-4 años, es menor siempre de duración que el paso del máximo al mínimo, que tarda de 6 a 7 años. En las épocas del máximo el Sol libera una energía ligeramente superior a la del mínimo. Eso da lugar a la aparición de grandes grupos de manchas Y durante ese máximo solar pueden verse grandes grupos que cambian rápidamente de forma, mientras que en el mínimo las manchas, que también en los mínimos hay manchas, pero tardan mucho más en evolucionar y son mucho más constantes y tardan más en desaparecer y en evolucionar. Bien, pues la manera de conocer el momento del ciclo en el que nos encontramos es a través de la latitud que tienen las manchas. Se llama la ley de Spoerer. Que dice que al principio de cada ciclo las manchas aparecen siempre en latitudes altas, 30, 40 grados de latitud, y lo normal es que están distribuidas en dos líneas muy distantes, norte y sur. Pasado el máximo, las manchas se acercan cada vez más al ecuador. O sea, cuanto más al ecuador vemos las manchas, se supone que es momento de menos actividad. Cuando más actividad están, más en latitudes al norte y al sur. En el mínimo la latitud puede ser 5 o 3 grados, o sea, prácticamente en el ecuador solar. Un ciclo se superpone al siguiente, no son exactos ni son matemáticos, ¿no? Cuando comienza un mínimo, todavía el máximo anterior está todavía finalizando, se suelen superponer. Bien, pues lo siguiente es ver poros, manchas, focos y grupos, que es lo que podemos ver en la superficie solar cuando lo observamos. Los poros, estuvimos ya hablando en anterior intervención y recordamos, son pequeños puntos oscuros en los que no se puede diferenciar entre sombra y penumbra. Es un puntito negro, digamos. Pueden derivar en una mancha más grande, pueden derivar o simplemente desaparecen al cabo de uno o varios días. Se presentan aislados o en grupos de varios poros. Bien, los poros se depende de los que veas, de la apertura que tenga tu telescopio. Hay algunos que están y tú no los llegas a ver porque tu telescopio no tiene suficiente aumento, ¿vale? Las manchas son de tamaño bastante mayor, se diferencian claramente una zona de sombra y una zona de penumbra. La sombra o umbra es oscura y ocupa la parte central de la mancha, en cambio la penumbra es mucho más difusa y prácticamente una tiene el diámetro doble que la otra, aproximadamente. No son circulares, siempre son formas irregulares, alargadas, ovaladas, en algunas más redondeadas, pero no son formas constantes. Las manchas siempre salen por el este del y se ponen por el oeste del Sol. Y eso ya aparece entre esa latitud entre 5 grados aproximadamente en los mínimos y hasta 40 grados cuando tenemos los máximos. Una duración de una mancha puede durar varios días o incluso semanas. No posee movimiento propio, no se mueven las manchas, es el Sol mismo donde se genera la mancha, ahí se queda y es el movimiento del Sol el que la transporta a lo largo del limbo. Una mancha nunca cruza el ecuador. O sea, si aparece por arriba del ecuador, sigue su trayecto por encima del ecuador, más o menos a la misma latitud, y desaparece, evoluciona, se hace más grande, más chica, sale en poro, pero nunca cruza hacia abajo el ecuador. Si aparece abajo, vive, muere y se desarrolla abajo del ecuador. La siguiente cosa sería los focos. Se llama foco, llamamos un foco tanto a las manchas como a los poros individualmente. Si dentro de una mancha se distinguen dos sombras diferenciadas, pues también podemos decir que hay dos focos. Cada mancha es un foco. Y eso es importante a la hora después de hacer el número de Wolf, ¿no? Y los grupos de mancha, ¿no? Los grupos de mancha que muchas veces, sobre todo cuando hay actividad, van en conjunción varias manchas junto con poros individuales o en grupos y evolucionan de forma conjunta. Ese grupo evoluciona de forma conjunta, aparece y desaparece de forma conjunta, todo ese grupo. Bien, pues con todo esto podemos calcular, observando las manchas solares, los poros y demás, el número de Wolf. El número de Wolf es un número que nos indica de manera bastante fehaciente cuál es la actividad en ese momento del Sol. Número de Wolf alto, actividad alta, hay muchas manchas, muchos poros, muchos grupos, ¿vale? Y es una sencilla fórmula que voy a pasar a describiros. Es difícil describir fórmulas en la radio, pero en fin, yo creo que nos podemos entender. W, que es el número de Wolf, es igual a un número K, abrimos un corchete, abrimos un paréntesis y multiplicamos 10 por G. Cerramos el paréntesis y sumamos F y cerramos el corchete, ¿de acuerdo? De modo que hay un corchete, hay un producto de G por 10 y sumamos F. y ese corchete va multiplicado por un número K. Ese factor K es un factor de corrección que depende del telescopio utilizado, del lugar de observación, de la experiencia del observador, etcétera, etcétera. Es un factor de conversión para igualar todos los observadores del mundo, todos los telescopios. Yo miro por uno más pequeño y tú miras por uno más grande, el sitio, la latitud, en fin, tiene una serie de factores de para igualar todas las observaciones, y eso es un factor que llamamos factor K, que en el caso de que estés empezando a ver tus primeras manchas y a intentar catalogar tus primeros números de Wolf, simplemente puedes dejarlo en valor 1. Propones valor 1 y no ponemos nada, multiplicar por 1 todo el resto, pues quitamos ese factor y hasta que obtengamos y hacemos medidas más a menudo y queremos hacer un estudio científico, tenemos que de alguna manera sacarnos o obtener nuestro número de ese factor K. Después, el número G, que hay que multiplicarlo por 10, representa el número de grupos, G de grupo, ¿vale? Si hay dos manchas, pues es muy separada, contamos como que hay dos manchas, pero a su vez cada mancha es un grupo, pues hay dos manchas y dos grupos, ¿vale? Si hay una mancha y un poro y hay una mancha separada, pues hay una mancha y un poro, es un grupo, y la otra mancha es otro grupo, ¿eh? Los grupos de manchas se contabilizan también. De manera que si tenemos muy poca actividad, va desde cero, y en el caso de que esté completamente la superficie solar limpia de manchas, con lo cual ocurre algunas veces muy poca, hasta el número de 11, cuando tenemos poca actividad. A partir de 11 es cuando ya tenemos algo de actividad. Bien, pues voy a poner algún ejemplo para que veáis cómo funciona esto del calcular el número de Wolf, viendo las manchas y los poros. Por ejemplo, tenemos un grupo que tiene 7 focos, ¿vale? Tengo un grupo, 7 focos, que son 7 poros. Van juntos, es un grupo. Entonces multiplicaríamos 10 por 1, porque tengo un grupo, y le sumo 7, porque dentro de ese grupo hay 7 poros. 10 por 1, 10 más 7, número de Wolf, 17. El siguiente sería una sola mancha, solar, ella solita. Pues 10 por 1, porque tengo una mancha, pero la mancha a su vez también es un grupo. Pues 10 por 1 más 1, 11. Otro, un grupo que tiene una mancha y tiene 6 focos. Una mancha y 6 focos. Pues como tiene una mancha, 10 por 1 y los 7, pues 17 otra vez. Y ya por último pues tenemos, por ejemplo, dos grandes grupos. Uno que tiene una sola mancha y otro que tiene una mancha y dos poros. Entonces, 10 por dos grupos más 1, 2, 3, 4, las dos manchas y los dos poros, 4, número de Wolf, 24. Y así vamos juntando grupos y manchas, manchas individuales, a su vez agrupamos en grupo, lo ponemos en la fórmula, si tenemos nuestra constante K de observador, de grupos solares, lo añadimos y nos sale nuestro número de Wolf. El número de Wolf puede estar perfectamente, pues, con estas pocas poros que os he comentado, hay 17, 24, 30 y tantos, puede haber hasta 50 y tantos cuando hay mucha actividad, muchos grupos, muchas manchas, dentro de las manchas sube alrededor poros, etcétera, etcétera, y cuanto más manchas, poros y grupos, sale el número de Wolf más alto, por lo tanto queremos decir que el Sol está en una medida de actividad muy alta. Pero vamos, para no, como resumen y para podernos fijar, diré simplemente que si ves las manchas del ecuador hacia arriba altas o del ecuador hacia abajo bajas, sobre 30-40 grados de latitud, ¿vale?, estamos en un periodo de actividad alta. Si vemos las manchas circulares muy cerca del ecuador, 3, 5, 6 grados del ecuador, aunque veas muchas, estamos en un periodo de actividad baja del Sol, ¿vale? Y con esto pues hemos terminado nuestro estudio del Sol, aproximadamente. Habría muchas más cosas que ver sobre el Sol. Yo tengo aquí, por ejemplo, efecto Wilson, o sea, la clasificación de Zuri. ¿Se sabe por qué el ciclo solar? ¿Se sabe por qué ese mecanismo? No, es de las cosas que no se conocen del Sol. Se sabe que lo que dura, pero exactamente le pasa igual que la inversión de polos en la Tierra, que sabemos que ocurre y ha ocurrido en la historia. Pero el Sol es periódico, estable. Sí, es estable. Pasan 11 años. Aproximadamente, tampoco ya es una cosa exacta, pero alrededor de 11 años empieza a cambiar el ciclo y la polaridad magnética del Sol cambia. El norte es arriba, el sur abajo, de repente el sur es arriba, el norte es abajo. Curioso. Entonces, un ciclo completo son 22 años. O sea, uh-huh. desde que el norte recupera otra vez al mismo sitio el norte, un ciclo completo, serían 22. Y es una cosa muy curiosa. Sabemos que el campo magnético solar es potentísimo. El viento solar y demás no tiene nada que ver con el de la Tierra. Es súper, súper intenso. Y depende de las corrientes de convección y de radiación que hay en su interior, las reacciones nucleares, uh-huh. mucho movimiento. Acordaros que lo que causa un campo magnético son cargas en movimiento. Cuando hay una carga, positiva o negativa, en movimiento, produce un campo magnético. Lo mismo que un campo magnético en movimiento produce un campo eléctrico. Leyes de Maxwell, ¿no? Entonces, el mecanismo está en ello y se sabe más o menos, pero tampoco es un... a ciencia cierta, ¿por qué realmente cambian de polaridad los polos? Hace dos o tres días yo puse en el panel de un punto azul. Estoy esperando que cargue, gracias Yastel por su ayuda. Una noticia del... Sí, la curiosa o anómala... Noticias de la ciencia.com. La extraña inversión del campo magnético de la Tierra 41.000 años atrás. Vale, yo me he quedado con la palabra extraña, más que nada, por eso no me acababa de salir ahora mismo, si era anómala o... O sea, el campo magnético de la Tierra ha cambiado a lo largo de la historia un montón de veces, en los sedimentos y en cuando hacemos catas geológicas profundas y demás, vemos que la Tierra, los polos magnéticos norte, sur, sur y norte han cambiado un montón de veces, pero no sé cómo, por qué hace 41.000 años pone que es la extraña, pues extraña... Esa es extraña, las demás eran normales. Porque es un cambio habitual y ocurrirá otras muchas veces. Es decir, que cambia el polo magnético. Cuando cambia el polo magnético de la Tierra, no hay ningún problema. De repente el sur está arriba y el norte abajo. Todo está igual. El problema está en los años, decenios o centenas de años que está cambiando. Porque hay varios polos norte a la vez, varios polos sur, sí, y ahí se vuelve loco todo. Se debilita el campo, se produce más radiación, puede haber extinciones. Hay más deriva magnética. Hay cambios climáticos. Se cambia mucho más rápido de posición también. Eso es realmente lo grave. Los años que dura, que se supone que no son años, que son periodos largos de tiempo, mientras que está cambiando, porque otra vez cuando coge fuerza, y que más da que el sur esté arriba o que el sur esté abajo, el magnético, me refiero, pues da igual, pero en esos años que está cambiando sí que se producen grandes cataclismos. O sea que las brújulas por completo, nada, no se va a hacer 40.000 años, no había brújulas. Sí, pero hay muchos animales ya que sí existían, que se rigen, se orientan por el campo magnético, se vuelven locas las aves migratorias, etcétera. Eso ha sido un sarcasmo, ¿no? ¿Hay más de un campo magnético? Es que lo teníamos que preguntar, digo, no sé, porque dice que como hay varias capas del núcleo... No, el campo magnético es uno. Uno solo. Que si hay varias capas que se mueven una sobre otra, los campos magnéticos son campos vectoriales que se refuerzan o se restan, vale. Pero es uno. Lo que pillas es la resultante, sería la suma vectorial. Claro. Si hay un campo magnético que se crea norte-sur y otra capa que lo crea sur-norte, pues el efecto se restará, pues son vectores, y si los dos se refuerzan en el mismo sentido se sumarán, pero que en realidad lo que sientes es un único campo magnético como resultante. Pausa musical. Ahora sí. Hoy es 22 de noviembre de 2012, lo decimos para nuestro amigo del Foro Misterios de la Ciencia. Muy bien, muy bien. Patrocinados por ellos, que no nos ganan, ni nosotros ganamos ni ellos ganan, al revés. Aquí no ganamos nadie. Pero José Luis, ¿hoy qué día es? Onomásticamente, nunca decimos el santoral porque es un programa laico. El santoral, porque no tengo ni idea. Ahora mismo no tengo ni idea. No ha pillado. De mío ni de ninguno de mi familia es, porque lo sabría. Lo sabría para llamar por teléfono. Santa ella. Cecilia. Ah, patrona de la música. Patrona de la música. ¿Eh? Sí, verdad. Bueno, pues... Pues la música hay que celebrarla con un poquito de música. Entonces, un poquito de música y un poquito de música que se la vamos a dedicar a la Curiosity. Muy bien. Y es de Gustav Holst, Marte. Muy bien. El portador de la guerra, ¿no era? Sí. Ahí va. Ahora venimos. Bueno, ahora venimos y yo... Esto suena, ¿no? Suena. Dale al botón. Es que empieza despacito, ahí va. Bueno, después de esta música tenebrosa que formaba parte de la película Calígula, con Peter O'Toole, creo, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria. Bueno, pues ya estamos aquí en Un Punto Azul, compis, ¿tú te acuerdas, José Luis, cuando veíamos la película del cine de medianoche, que cerraba la tele y luego a las 12:30 abría otra vez? Y te ponía una película de esta que de... Ay, qué tiempo aquella. Qué tiempo aquella. La tele de Calviño, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Tú te acordarás, no, José Luis? ¿O tú? Claro. ¿Por qué? Pero no cerraban la tele, ¿no? Si a mí mi padre me mandaba a la cama muy prontito. Cerraban, ponía la carta de ajuste, te esperaba media hora, era tontería. Y volvía a entrar. Volvía a entrar. Y te ponían, pusieron Deliverance, Perros de Paja. El Cazador. El Cazador. El Diputado de Plaza Cristán. Y yo, que son películas que te echan a las 4 de la tarde. Claro. Y yo esperando hasta la... Todas las películas de este, del italiano este, que eran muy buenas, hombre. De Pasolini. Me las tragué enteras todas. Bueno, concurso. Bueno, para la sección de Lito, ¿has encontrado la música esa que dijimos? No. ¿Qué música era? No me acuerdo. Supernova, Supernova, iba a buscar tú. Además, Marta Sánchez. Por el gesto de la cara tiene cierto impedimento moral. Reconozco que fue una provocación al amigo David Chacón, pero no. Sí, a ver si saltaba, ¿no? Pero no saltó, tío. Como la música de que íbamos a poner de Camela antiguamente. Sí, José Luis, ¿tú puedes venir a grabar el vídeo? Hoy te toca a ti de cámara. ¿Quién? Tú. Pues yo, vale. ¿Para grabar el sorteo? Sí, claro. Porque luego tú sabes. El sorteo ha tenido éxito, ¿eh? Es lo que más gusta del concurso. Bueno, pues vamos allá con la última pregunta. Espérate que te van a grabar en vídeo. Hola. Y nos coges aquí, José Luis, para que nos vean aquí los alumnos aquí, lo concurrido que te has hecho hoy. Bueno, la pecera. Ahí va. No te caigas, te caes. Ahora vamos. Ahí va. Ahora saludo. Venga, ahí va. Ahí. Bueno, Un Punto Azul Televisión. Vamos a seguir con el sorteo. El sorteo, bueno, vamos a dar la respuesta de la última pregunta del concurso de esta temporada. La pregunta, os la recuerdo, era de nuestro amigo Abelino y decía, si lo mueves 100 metros en 50 segundos, ganarías 2 millones de dólares. Más lejos y más rápido, podrías ganar el cielo. Bueno, no está aquí Abelino, no le toca. Entonces la respuesta la voy a dar yo. Abelino se estaba refiriendo al concurso del ascensor espacial. Es una idea que ya tuvo Tsiolkovsky, ¿ha visto cómo manejo el ruso últimamente? Ya la planteó él y es un concurso que se celebra cada 2 años. La última fue en el año 2010, lo ganó, bueno, no exactamente, lo ganó una empresa, Laser Motif, que subió 70 kilos a 1,8 metros por segundo, a 899 metros, subió la carga, y ganó 900.000 dólares. O sea, todavía nadie ha ganado los 2 millones de dólares subiendo la carga que quieren, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si entráis en la página web, si buscáis Space Elevator, veréis que están tratando de picar a estudiantes de ingeniería, físico, a todo el que pueda, porque claro, todas las ideas son bienvenidas. Bien, dicho la respuesta de Abelino, del elevador espacial, decir que hemos tenido 6 correos electrónicos. De los 6 correos electrónicos, tenemos una respuesta que no es correcta, se nos quedan en 5, y de esas 5 correctas, nuestros campeones demuestran que son campeones, como es normal. Salvador Buendía ha acertado la pregunta, y también Fernando Cabrera ha acertado la pregunta, con lo cual quedan excluidos esos 2. Quiere decir que tenemos 3 posibles candidatos a ganador del libro A Ras del Cielo, que es el que estamos regalando en esta temporada. Ahora procederemos al sorteo y veremos quién es el que ha ganado. Decir también que tenemos 2 respuestas como comentario a una de mis entradas en la página web. Lamentablemente no podemos admitir esas respuestas, ¿vale? Una, porque, vamos, primero porque no era el medio. Siempre decíamos las respuestas a concurso@amagallanes.es. Entonces, lo que realmente controlamos es más que nada es el correo. No controlamos los comentarios. Los comentarios están ahora mismo, están silenciados. Evidentemente, pues piden que se ratifique el comentario, pues están parados. Y ahora cuando demos la respuesta, ya lo darán, verán la luz, ¿no? Decir que lo lamentamos mucho, pero no podemos admitir las respuestas a través de comentarios de la página web. Porque es un medio que sería la respuesta pública. Claro. Entonces, no, lo suyo es por correo electrónico, que es una respuesta que nos llega privado, que no se enteran los demás. No por otra. O sea, es por las dos cosas, ¿no? Porque no es una vía que no se ha dicho, pero es por la raíz es por eso, porque si la respuesta se hace pública antes de tiempo. Porque para nosotros es más cómodo que nos contesten por un canal solo. Pues entonces también nos podrían contestar por otro lado. Yo, por ejemplo, yo es que me he enterado porque en WordPress, que es donde el gestor que tenemos, como yo hice la entrada, me mandó el correo a mí, que si no es que yo no me entero siquiera de que hay un comentario ahí pendiente de aprobación. O sea que, pero bueno. Bueno, pues vamos a proceder al sorteo. Aquí está en el vasito. Mano Inocente de Gloria. Tenemos Gloria, por favor. Tres papelitos. Con los números 1, 3 y 4 que corresponden a los acertantes. Pues que ahora Mano Inocente coja uno. Y que diga el numerito. Esta vez no hay problema. El 4, el cerito 4. El 4. Pues nuestro amigo Emilio Córdoba. ¿Es de este continente? Es de este continente, sí. Emilio Córdoba es el afortunado ganador de este concurso. ¿Y de dónde es? Pues Xixerela, Andorra. Toma ya. Toma ya, Andorra. De Andorra. Eso no es España, tío. ¿Eh? Eso no es España tampoco. Bueno, nosotros le mandamos el libro y el que nos mande un par de cámaras de fucho. Oye, pues ya. Emilio, felicidades. Pues nada. Ya pronto te envío tu libro para que lo disfrutes. Andorra es un país muy importante, ¿eh? Porque sabéis que es el único que nos vota en Eurovisión. Además de Portugal. Pues nada, ya hasta la próxima edición del concurso, que será, se supone, que para la próxima temporada. Que me gustaría ir a Andorra, ¿eh? ¿No te vayas a creer? Pues nada, yo te doy el libro, se lo llevas tú. Y Andorra a la vela, ¿no? Pero me pagáis Andorra la dieta. La vela, ¿no? ¿Cómo? La dieta me la pagáis, ¿no? Te pagamos una dieta simbólica, claro. Yo es que como mucho, tío. O sea, te podemos pagar una dieta de... 6... 7... Creo que hasta 20 euros. Total. Ni al despeñaperro, tío. ¿Eh? Ni al despeñaperro. Uy, aquí, espérate que acabo de recibir un Twitter, que es un tongo, ¿están diciendo? ¿Qué es un tongo? ¿El concurso? Sí, están diciendo, serpiente lo he conseguido, escucho un punto azul y puedo navegar a ver con mi smartphone, venga un tongazo y que gane ronco. No. Sabemos de diría serpiente que tendría respondido, le he respondido. A mis alumnos, tengo un compañero, un amigo que tenemos en, bueno, ya es compañero porque tiene carnet de la agrupación. Sí. Dile a serpiente que tenemos un problema, y es que Ronco no ha mandado respuesta. Te iba a notar demasiado. Hombre, es como el chiste de comprar la papeleta, por lo menos, ¿no? Claro. Para que te toque. Yo te quiero ayudar, pero compro el décimo. Bueno, pues voy a buscar yo el correo otra vez con la escaleta. ¿Qué hora es? Con esto se acaba la edición, ¿no? Sí, sí. La segunda edición de sí, con esto ya concurso. Se acaba la segunda edición y ya. Espero que... Ahora hay que esperar a que los socios de Magallanes paguen la cuota en enero. Sí. O a que mejore un poco la economía y podamos tener un patrocinador. Pero bueno. O que saquen otra oferta así de libros como están sacados. Porque... Claro. Ya, pero es que el gasto no es solo el libro. Claro, el problema es a dónde toca. O sea, también podemos coger y decir, bueno, vale, sorteamos los libros el que le toque, que por venga a Frontera, que no, no, que venga a Frontera Radio a recogerlo. Aquí lo tiene. ¡Hala! Bueno, si la aquí, hombre, así fomentaríamos la economía de aquí, por ejemplo, nuestro amigo Pirri. Claro. ¿No haría descuento también? Bueno, ahora... Pues Lito tiene un tema, ¿no? Lito. Sí. De actualidad, ¿no? Un tema de actualidad, sí. Complicado. Complicado, bueno, porque es de mis favoritos, así sí, que, no, por lo menos de la parte científica. No queremos herir sensibilidades. No. Vamos, yo traigo de la actualidad, he explotado la actualidad para traer la parte científica. ¿Quién me iba a decir a mí que el sumo pontífice iba a marcar lo que iba a hacer el programa de hoy? Bueno. A ver, por WhatsApp me está hablando alguien, no sé yo. Aquí o al otro lado. ¿De qué hablamos? Pues de supernovas. ¿Por qué? Tema de actualidad candente. Porque Benedicto. Nunca mejor dicho. Sumo pontífice Benedicto XVI ha manifestado, bueno, en un. La verdad es que no sé, ¿el libro cómo se llama? ¿O si es libro, es encíclica, ¿no? Es una vergüenza. Es un artículo. Un artículo. Esto lo ha dicho el señor director del programa, ¿eh? Vale. No, es una vergüenza porque a mí que un papa venda un libro a 17 euros me parece una vergüenza. Antiguamente, no. Lo podía dar en EPUB o en PDF, ¿no? Pero bueno, lo vende. Él está escribiendo un libro sobre Jesús de Nazaret, que yo, para mí, que fue un rebote porque hay un teólogo que se llama José Antonio Pagola, cercano a la Teología de la Liberación, que escribió un libro que se llamó Jesús de Nazaret, así, se vendió como churro, ponía cosas que no le gustaba a la Iglesia, lo censuraron, quitaron el libro del camino, lo volvieron a sacar, censurado, yo tengo la versión original, una historia, ¿no? Y entonces el Papa sacó un libro que también llamaba Jesús de Nazaret, creo que esta es la tercera parte, ¿no? Es la historia de Jesús, pero lo que él dice, ¿no? A su libre albedrío. Y ahora toca la infancia de Jesús, que no sé... ¿Se va para atrás entonces? ¿Qué? ¿Va para atrás en el tiempo? Pero si ya lo escribió JJ Benítez, ¿para qué tiene que contarnos ahora eso, no? Pues una cosa así parecida. Y la asociación de belenistas no sé qué habrá pensado cuando le han dicho que el buey y la burra no existieron. Una de las cosas más polémicas que han dicho. Hombre, he visto los belenes que se montan últimamente. También. Y entonces, otra cosa que ha dicho es que la estrella de Belén, que nosotros hemos hablado muchas veces de qué pudo ser, si es que fue, eso es otra, dice el Papa que fue una supernova. Y entonces yo le pregunto a Lito, ¿qué es una supernova? Y ahora veremos si eso pudo ser la estrella de Belén o no. ¿Qué es una supernova? Aquella época hubo alguna supernova suficientemente brillante, que también se puede investigar. Hubo una que fue Kepler que la estudió, por lo visto. Sí, ¿no? La describió y buscó la cronología y es la que pone el Papa que podría coincidir, que sería una que explotó entre el 6 y el 7 antes de Cristo. Porque ya se sabe desde hace bastante que el nacimiento, o sea, el cero de nuestro calendario no corresponde con el nacimiento de Cristo en principio, porque hay inexactitudes históricas que hacen que para que cuadre tendremos que retrasar entre, no se sabe exactamente, pero unos 5 a 7 años el cero, ¿no? Entonces, pues cuadraría esta explosión de supernova en esa época. Pero bueno, ahora hablaremos. Yo ahora aparcaría un poco el tema que nos ha motivado el que las supernovas estén aquí y entramos en lo de en la descripción, bueno, en lo que es el fenómeno de la supernova, ¿no? Creo que tampoco es la primera vez que llegue aquí al programa, pero como lo estaba comentando aquí entre mis compañeros, es de mis favoritos, pues no me importa volver a atacar el tema. Bueno, que en línea, concisamente, ¿qué es una supernova? Una supernova es el estadio final de una estrella de masa muy alta, muy grande. Las hay de, se ha catalogado científicamente que las hay de cinco tipos. De cinco tipos. 1A, 1B, 1C, 2N y 2P. Esos cinco tipos se distinguen por la información que tenemos de cualquier objeto celeste, que es la luz que nos llega de él. Desde que tenemos espectrógrafo y podemos sacar las líneas del espectro que nos dan información de su composición, su velocidad y de muchas más cosas, se han notado pues, que hay cinco patrones diferentes, lo que no quiere decir que los principios físicos que la provocan sean cinco diferentes. En principios físicos que o más o menos diferentes o con historias diferentes serían dos, ¿vale? El primero sería la supernova de tipo 1A. La supernova de tipo 1A están formados, suceden en sistemas binarios. Son dos estrellas, ¿eh? Unidas gravitatoriamente, que además tienen que cumplir bastantes condiciones que son bastante restrictivas. De hecho, hay muy pocos sistemas capaces de generar una supernova 1A. Hay muchísimas estrellas en la galaxia, pero esas condiciones que les obliga son bastante restrictivas. Entonces, las condiciones serían que las dos estrellas tuvieran masa diferente. Una sería supergigante o gigante y la otra subgigante o enana. La segunda condición fuerte sería que la distancia a la que está una de otra no debe de ser tan grande como para que en toda la evolución de las dos estrellas no se pongan en contacto, pero sí suficientemente cercana para que en la vida regular o la vida, lo que se llama en astrofísica, cuando está la estrella en secuencia principal, que es cuando está estable, digamos, las dos estrellas no se comuniquen entre ellas gravitatoriamente, no se transfieran masa, pero sí en los posteriores momentos de su evolución, ¿no? Lo traigo un poquito detallado porque es muy curioso el tema de cómo se genera una supernova tipo 1A. Primero recordar que la evolución de una estrella depende solo y exclusivamente de su masa inicial. La velocidad con la que evoluciona, el tiempo que se está en la secuencia principal, el tiempo que pasa en su fase de gigante roja, el tiempo que tarda en su muerte, solo depende de su masa inicial. Así que cuando en este sistema tenemos dos estrellas de diferente masa, la primera conclusión es que cada una evoluciona a un ritmo diferente, ¿vale? La de mayor masa envejece antes, porque es siempre la de mayor masa la que evoluciona siempre más rápidamente, quema sus etapas con una velocidad mayor. Entonces tenemos que, por un lado, cuando están las dos estables en su secuencia principal, el sistema es estable, no pasa nada, pero cuando entra la mayor en su fase de gigante roja, que entra antes, como digo, se expande. La fase de gigante roja es cuando la estrella se dilata porque su núcleo se hace más caliente, está generando ya fusión de helio y entonces las capas exteriores se dilatan. En ese momento, las capas exteriores de la estrella grande invaden, digamos, la zona de influencia de la pequeña, de la compañera. Y es la pequeña la que le roba masa a la grande. ¿Vale? Eso hace que se inviertan los papeles de la evolución. Llega un momento en que la que era pequeña se convierte en la grande, en la que tiene más masa, y la que estaba en fase de gigante roja más evolucionada para su evolución porque le falta masa y vuelve y se ralentiza porque su evolución depende de su masa. Al faltarle masa, se ralentiza. Y la otra, que estaba en secuencia principal, era todavía joven, empieza a evolucionar cada vez más rápido y además con mucha más masa que antes. Eso le provoca que evolucione tan rápido que llega a la vejez, digamos, entre comillas, mucho antes que la otra. La vejez de una estrella muy masiva es un objeto compacto, en este caso una enana blanca. Entonces tenemos al final de este estadio una enana blanca y una gigante roja. Pero curiosamente al revés, la enana blanca, que debería de ser la que ha evolucionado antes, es la más lenta al principio, o sea, ha habido un cambio. Cuando tenemos un objeto compacto y una enana y una gigante roja, porque la pequeña que ha cogido masa, o sea, la grande que ha perdido masa sigue en gigante roja y la pequeña ya es enana blanca, se invierte la dirección del trasiego de masa, porque ahora el objeto compacto, que es la enana blanca, es mucho más masivo y mucho más compacto y atrae mucho más. Entonces el flujo de masa va hacia el otro lado. Y es cuando en las capas exteriores de la gigante roja alimenta a la enana blanca hasta que supera el límite de Chandrasekhar, que es el que hace explosionar a la enana blanca. Esa explosión se genera siempre en el mismo instante porque el flujo, o sea, siempre se genera cuando supera una cantidad determinada. Luego la masa que se expande y la luminosidad que se esparce con este tipo de supernova 1A es siempre la misma. Y por eso se utiliza como le llama candela estándar, porque siempre siempre lo hace con la misma intensidad y por lo tanto se puede utilizar para medir la distancia a galaxias lejanas. Un paréntesis, por ejemplo, si no lo conocéis, uno de mis trabajos en astrofísica ha sido calcular las distancias y he hecho el ensayo de calcular la distancia de una galaxia con una supernova y bueno, funciona perfectamente, se puede hacer desde casa y bueno, he cometido un error normal de uno que es normal en física, digamos, ¿no? Que las cosas no cuadran, tienen errores, ¿no? Entonces, concretamente, era una galaxia que me salía a 67 megaparsec, o sea, bastante lejana, y el método funciona, ¿no? Este sería el primer tipo de supernova, el supernova tipo 1A. El siguiente tipo de supernova es la supernova de tipo 2. Están subdivididos en dos grupos, pero digamos que en principio físico es el mismo para las dos, hay pequeñas diferencias. La supernova de tipo 2 está generada por una sola estrella, no está en sistemas binarios, sino una sola estrella, pero de masa muy superior, ¿vale? Son de las estrellas más masivas que haya en la galaxia. Son las que generan este tipo de supernova. En principio el límite no tiene límite superior para de masa y el límite inferior estaría entre 8 y 9 masas solares. Pero las hay de 25, de 50 masas solares, de 100 masas solares. Pero el límite inferior, digamos, estaría entre 8 y 9 masas solares. Ahora explicaré dónde cae el por qué necesitamos esas 8 o 9 masas solares. Una estrella de este tipo, la diferencia que tiene con las estrellas enanas tipo solar es que las estrellas de tipo solar lo que hacen es fusionan hidrógeno y terminan enriqueciendo la estrella de helio. Y el helio, algunas se quedan ni siquiera con la temperatura para fusionar helio, y otras siguen fusionando helio y se llegan al carbono o al silicio, que es el siguiente compuesto que se genera en la fusión. Para que el helio se fusione, bueno, por ejemplo, el Sol necesita unos 15 millones de grados, ¿entiendes? Y genera perfectamente, fusiona hidrógeno perfectamente, con 15 millones de grados. Sin embargo, cuando esta ya se encuentra en gigante roja, o sea, en fase de gigante roja, que ya ha agotado el hidrógeno, tiene un núcleo de helio, tiene temperatura suficiente para para fusionar helio, que sería unos 100 millones de grados, ¿vale? Esto hace que el helio se fusione de forma estable en carbono. Ahí entra el límite de 8 masas solares. Cuando, si una masa, si una estrella es mayor que 8 masas solares, en el núcleo se pueden alcanzar 600 millones de grados. Estaba hablando, Lito, de 600 millones, ¿cuántos ceros para compararlo con la temperatura de antes? 600 millones de grados, son millones de grados, y dos ceros más son 6 y 2, 8. O sea, 10 elevado a 8. 10 elevado a 8 Kelvin de orden de magnitud, y estábamos hablando, José Luis, de 32. O sea que... Sí, todavía queda. Bueno, la temperatura sube un poquillo más, pero ni por asomo. Ni por asomo, ¿no? Ni por asomo. No, por comparar un poco con lo que dije antes. Sí, ya, para que más o menos, sí, que está bien lo del orden de magnitud, pues 10 elevado a 8 y el otro era 10 elevado a la 32. O sea que, fíjate. En 600 millones de grados lo que pasa es que hay temperatura suficiente para fusionar el carbono y el oxígeno. Entonces el núcleo, cada vez que se fusiona un elemento distinto y se acaba el anterior combustible, digamos, ¿por qué se arranca el siguiente? Pues porque, ya lo he explicado varias veces, la estabilidad de una estrella depende de dos fuerzas. Una fuerza que es hacia adentro, que es la gravedad, y otra fuerza hacia afuera, que la da la presión, lo se llama la presión de radiación, que es todos los fotones que manda la estrella, que salen de la reacción nuclear que hay dentro. Esos fotones que salen disparados hacen de parachoques con la masa que está intentando caer al núcleo. Entonces eso, en diferentes estadios de la estrella, hace que la estrella esté estable. Cuando se acaba un combustible, la presión de radiación cesa y entonces la estrella colapsa. Gana la fuerza de la gravedad, ¿no? Gana la estrella la fuerza de la gravedad, se comprime el núcleo y por comprimirse el núcleo sube la temperatura. Y sube la temperatura hasta que tiene la temperatura suficiente para arrancar el siguiente proceso. Que, por ejemplo, en este caso, primero alcanza 100 millones de grados, después alcanza 600 millones de grados y ya quema oxígeno y carbono. Uh-huh. No ha llegado al hierro, ¿no? Ahora, si la masa de la estrella es lo suficientemente grande, el carbono se fusiona y pasa a otros compuestos cada vez más pesados hasta el silicio, que es el último que genera energía cuando se fusiona. El silicio se fusiona en hierro. Y aquí es donde empieza la movida, ¿no? Como se diría, ¿no? En este momento paramos un poquito la sucesión y vemos lo que está pasando. Tenemos una estrella en lo que se llama en estructura de capas de cebolla. Cada capa de cebolla, cada capa está fusionando un elemento diferente, más denso, conforme más dentro de la estrella está. O sea, el núcleo está fusionando silicio, lo de alrededor está fusionando neón, lo de atrás está fusionando oxígeno, lo de arriba está fusionando carbono, lo de arriba está fusionando helio y la última capa está fusionando hidrógeno, los restos de lo que queda. cuando llega al como digo, cuando llega al hierro, entra la movida, porque el hierro ya cuando se fusiona no emite energía, sino que la absorbe. Es un proceso que se llama en física endotérmico, que chupa energía en vez de la emite. Y entonces se para, pero bruscamente, la presión de radiación del núcleo. Y el núcleo empieza a compactar. Paramos un poquito la imagen y os voy a contar un poquito para que sepáis, cada capa, como curiosidad, cada capa se fusiona a una velocidad cada vez más rápida. Voy a poner como ejemplo una estrella de 25 masas solares. La fusión del hidrógeno tarda unos cuantos millones de años. La fusión del helio, 1 millón de años. La fusión del carbono, 600 años. Prácticamente nada. En la del neón, apenas un año. La del oxígeno, 6 meses. Y la del silicio, para formar hierro, en un solo día. O sea, imaginaros un núcleo de, si la masa total de la estrella es de 25 masas solares, el núcleo puede tener 10, 12 masas solares. Una masa de 10 masas solares que fusione en un día. Es una velocidad espantosa, vamos. Es brutal. Brutal. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa cuando ahora la gravedad es la reina del baile, ¿no? Y empieza a comprimirse tanto que llega a una temperatura de, por aquí lo tengo, 1000 millones de grados, ¿vale? A 1000 millones de grados, que sería 10 elevado a 9 Kelvin, los fotones que se emiten son tan energéticos que son capaces de romper el hierro, incluso el hierro, el núcleo del hierro. ¿Qué pasa? Que la presión, si ya se había descendido porque ya no se fusiona nada, encima se descompone el hierro interior y ya el colapso es irremediable. O sea, además es tan rápido que la capa de arriba no se entera de lo que está pasando. Entonces, el colapso del núcleo ya llega a comprimir tanto el núcleo que llega a la densidad del mismo núcleo atómico. Ya no hay huecos entre los núcleos. El núcleo de hierro tiene la densidad de un núcleo atómico. Y ya no es posible comprimir más porque ya no hay sitio. ¿Qué hace el material que está cayendo? Rebota. Y explota la estrella, ¿no? Y entonces se produce una onda de choque. Sí. Esa onda de choque, ya estoy llegando al final. Esa onda de choque puede pasar dos cosas. Que la onda de choque que va hacia afuera gane a todo el impulso de toda la masa que está cayendo. Y entonces, desde fuera vemos una explosión brutal, que es la explosión de supernova termonuclear, porque es para diferenciarla de la otra. También puede pasar que la onda de choque no pueda, haya tanta masa cayendo, que ni siquiera la onda de choque pueda vencer toda la masa que está cayendo, el impulso de la masa que viene hacia abajo. Y entonces el colapso no se para y llegamos al agujero negro. Ese es el salto entre o bien supernova o bien agujero negro, porque ya una vez que la onda de choque, que es lo último, el último estertor, ¿no?, digamos, hacia afuera que tiene la estrella, si ya no puede con todo lo que le viene hacia abajo, lo que viene hacia abajo gana ya de calle y ya aumenta comprime muchísimo. Exacto. Más la materia. Compresión hasta el infinito. El núcleo se llega a lo que es una singularidad. Singularidad. La onda de choque emite tanta energía incluso más que el rebote, o sea, incluso más que el núcleo de hierro que se ha quedado, que puede generar cualquier elemento atómico superior al hierro. Porque aunque sea endotérmico, hay tanta energía ahí en medio disponible que cualquier elemento se fusiona con cualquiera. Entonces, ese proceso de la onda de choque subiendo genera todos los elementos pesados, más allá del 57. Que es sí, a partir del hierro se forman ahí, digamos, todos los demás de la tabla. Solo la onda de choque. Claro. El núcleo de la estrella solo es capaz de llegar al hierro a unas densidades brutales, pero hierro. O sea, núcleo de hierro y bueno, hay cosas de cómo se llama un goteo de neutrones y todas esas cosas, pero ya sería extenderme demasiado. Esa es la otra. Las dos historias muy espectaculares. Sí. Tan espectaculares como que en el momento de la explosión, tanto de la 1A como de la 2, una explosión de supernova brilla tanto como una galaxia entera. De hecho, lo hemos visto hace poco, la última, que en nuestras carnes, digamos, ¿no? El M51, ¿no? Exactamente, ha explotado una supernova en la galaxia M51 y la galaxia M51, a no ser que sea fotográficamente, no le vemos los brazos o con un diámetro muy grande. Sin embargo, un puntito de esa galaxia se veía perfectamente y era esa supernova que estaba tan durante lejos. Unas semanas, que hay que decirlo también, que el brillo de la supernova tiene un tiempo. Sí. Se produce un máximo en unos días y después la termonuclear tiene dos tipos de curva de brillo. Si tú analizas el brillo que tiene con respecto al tiempo, te sale una curva, ¿no? Pues hay dos tipos de curva de brillo, por eso hay dos tipos de supernova, dos 2N y 2P, dependiendo de factores de la onda de choque y de la explosión, parece ser que se genera una u otra, y incluso una de esas dos clases, la tipo 2P, es también una candela estándar, también se puede utilizar para calcular distancias. Pero, ya digo, es una explosión que genera tanta energía como una galaxia entera. O sea, una estrella que brilla como 100.000 millones de estrellas en el periodo pues de unos días, 3, 4 días, 5 días. ¿Y qué diferencia hay entre una supernova y una nova? Una nova es un sistema, también es un sistema binario, en el que un objeto compacto puede ser lo que ha comentado antes del sistema binario de la supernova 1A, puede ser una enana blanca o puede ser una estrella de neutrones, chupa material a la vecina, pero el material se va acumulando dando vueltas en las proximidades antes de caer y cuando coge temperatura crea la fusión instantánea de un elemento y se quema y ya está. Como no sigue aumentando temperatura, cuando llega a una temperatura dada salta la fusión instantánea, se consume ese material y como no sigue comprimiéndose porque está en el disco de acreción, que se llama, del objeto compacto, brilla una temporada y deja de brillar hasta que se acumula. Es mucho menos espectacular que una supernova. Hasta que se acumula otra vez y tiene la masa crítica para iniciar. Pega un destello y esos destellos regulares son las novas recurrentes. Uh-huh. Hay novas que ocurren una vez. Estoy comentando el tema de las novas recurrentes, pero las novas suelen ser en sistemas binarios, en el que una estrella compañera le alimenta periódicamente de material fresco, uh-huh, digamos, ligero, pero hidrógeno, se enciende, y la enciende a periodos regulares, uh-huh, ¿vale? En Twitter, Serpiente está muy preocupado por Antares, dice que podría estallar o que podría haber estallado hace sí, 600 y años y llegar ahora. Así era entre Antares y Betelgeuse. Así es, pregunta por Antares, dice que ambas llegarían a llegar a casi la órbita de Júpiter. El caso de Betelgeuse sí, sí, en los próximos 8.000 años. Están en fase, están en fase de gigante roja, sí, pero yo no me preocuparía tanto por Antares o por Betelgeuse. Yo miraría... Miraría más a Etacarina. Está más en el borde. Es más grande, es más masiva. Más inestable. Está más cerca del borde, está más inestable todavía. Ya está emitiendo... chorros de materia polares y ya intervalos no regulares, pero está diciendo que me voy y dentro de poco, bueno, poco astronómicamente hablando, se llegará la luz de eso. Estaba contestándote y se me ha ido otra cosa que quería comentar, pero bueno, pues sí, que se me ha ido hasta que me vuelva. El tema de la supernova en el con el tema de los años cercanos a Jesucristo. Y con eso creo que podíamos acabar. Sí, quedan cuatro minutos. Vuelvo a retomar el tema candente. Hoy voy a tener que escuchar el programa, porque entre los alumnos que he tenido antes y ahora, Gloria, que no se calla, no me deja aquí... Bueno, pues para concretar un poco más, porque lo he intentado buscar en internet de las declaraciones, a ver si había más información sobre esa nova de Kepler del año 6-7 antes de Cristo. Lo único que he podido concretar un poco más es su posible localización. Estaría en un área que está al norte de la constelación de Capricornio, entre Capricornio y el Águila, por ahí. Y con esto, pues lo del tema supernova se podría terminar y comentar las otras hipótesis de la estrella de Belén, de pasada, ¿no? El cometa, no periódico, porque periódico no cuadra, ninguno. Halley está muy cerca, ¿no? Halley está muy cerca, pero ya sería una imprecisión de calendario demasiado fuerte, ¿no? Y la que, digamos, favorita parece, ¿no?, mía, sí, porque dentro de cada una, pues está la favorita, que ahora comentaré por qué, sería la triple conjunción entre Venus, Júpiter y Marte, creo que fue. ¿Y por qué favorita? Porque cuadra, está entre el menos 5 y el menos 4 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque fue en Piscis, y Piscis es una constelación zodiacal muy relacionada con el cristianismo. Entonces, con los judíos. Si un astrólogo, como decía David, que los Reyes Magos eran astrólogos, y cuadra perfectamente, porque en aquella época un astrólogo ve que hay una conjunción planetaria en la constelación que representa al pueblo judío, eso es un cartel muy grande, ¿no? Blanco y en botella. Bueno, de ahí a que la estrella guíe. Ese guiado es un guiado el indirecto, guiado, sí, en todo caso, ¿no? Incluso puede guiar, verá, la triple conjunción Venus-Júpiter-Marte se ocurrió tres veces, o sea, sobre todo con Venus y Júpiter, que son los dos más brillantes del cielo. Primero se juntaron una vez, se separaron, y por el movimiento que tienen en el cielo de bucle, Júpiter y eso, se volvió, fue un movimiento de tres veces de acercamiento. Se alejaban y se volvían a juntar. Eso implica movimiento. Ligero en el cielo, pero movimiento. Una supernova está en un punto y eso no se mueve. Luego, si dicen, entre comillas, que guió, el fenómeno de la conjunción se mueve ligeramente. Bueno, y además, Marte apareció el último. Marte apareció, primero se juntan tres veces Venus con Júpiter, y el último en llegar fue Marte, que viene bastante más rápido, es un planeta exterior pero cercano, y se juntó, en total, que se ve, digamos, animación en el tema, ¿no? Sí. pero una estrella sí, no, brillando en un punto. Lo que se transmite normalmente es como si guiara, como si el objeto fuera un objeto dentro de la atmósfera y llegara a la vertical. Sí, bueno, de eso, eso ya no. Eso ya no. Otra cosa es que por el hecho de que fuera en Piscis y que hubiera una tradición de que en Nazaret iba a nacer un niño y todo esto, pues podría que a través de esa historiografía, pues llegaran a esa conclusión de que iba a ser en Israel, iba a pasar algo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, físicamente no, porque la Tierra gira. Hombre, no, el candidato idóneo a la estrella de Belén es un cometa, pero es que... Pero tampoco. Un cometa tampoco señala un punto en la superficie terrestre. Pero ya, sí. Claro, sí no sí. Es un fenómeno atmosférico cercano, sino que pueda guiar y apuntar a un sitio. Puede apuntar. Hombres de poca fe. De todas formas, la iconografía de la estrella de Belén que tenemos hoy día... Es un cometa. Es el cometa Halley. Pero Halley, eso es moderno, eso es de la Edad Media. Sí, es de la Edad Media, precisamente. Por cierto, para más inri, si consideramos que los Reyes Magos fueran de Oriente Próximo, lo más lógico fueran persas, porque hay iconografía con gorros persas, los Reyes Magos. Si de Persia te tienes que ir a Israel, está en la dirección, o más o menos en la dirección, donde se tenías la conjunción en esa dirección. De Venus, de Júpiter. O sea, es que... Blanco y en botella. Que lo he simulado con el Starry Night, me he ido a la conjunción, me he ido a Persia, y he mirado para el noreste. Que es donde estaría Israel y la conjunción está por ahí. Y además está Porque Ripuso. Porque era la mañanera, la estrella de Belén. La mañanera salía por el este. ¿No? Y el Starry te ponía los tres planetas y te ponía estrella de Belén. le das a Label. Bueno, pues otro día hablamos ya de los fenómenos que se produjeron cuando la crucifixión, que también hubo fenómenos. Atmosférico, sobre todo. Sí. Es un eclipse, pero eso lo dejamos para Pascua, ¿sabes? Eso, un eclipse, bueno. Bueno, chicos, siento hoy no haber estado todo atento que tenía que estar. Lo entendemos perfectamente. Ha cuadrado el final y todo. Y me ha dado tiempo perfecto, bueno, de rellenar, ¿no? Para que veas. Tenía yo aquí una cosa apuntada, que la voy a dejar apuntada para la semana que viene. Muy bien, pues... Que nos vamos, ¿no? Well done. Sí. Bueno, hasta jueves que viene. Bueno, well done. Well done.